Mi nombre es Rosita Guzmán, presidenta del sindicato Sintramay. Quiero comunicar a los vecinos y al de la provincia de Osorno, a los papitos y las mamitas, de que hoy tuvimos una asamblea, una larga jornada, como el sindicato Sintramay de la provincia, en el cual se llegó a acuerdo con la asamblea de deponer el paro para que poder sentarnos a conversar en la mesa de trabajo con la empresa. Ya que la empresa, una de las exigencias que tenía era deponer el paro para poder conversar. Hoy día llegamos a una conversación donde nos vamos a sentar el día lunes a ver los temas de las causales de despido. Vamos a trabajar en ese ámbito, que es lo que convocó este paro. Así que para que ustedes sepan que el día lunes vuelve toda la normalidad, las tías vuelven a sus establecimientos y nosotras vamos a sentarnos a negociar.